Ay, guateca en el bohío del compadre Don Ramón. Ay, guateca en el bohío del compadre Don Ramón. Ya está en la púa el lechón, ya está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío del santo de Don Ramón. Es costumbre campesina desde el tiempo colonial. Y llegando bailadores comay por los caminos atascados. Y llegando bailadores comay por los caminos atascados. Ya la comadre Caruca de Tres Piedras hizo el fogón. Ya la comadre Caruca de Tres Piedras hizo el fogón. Ya está sancocha la yuca, ya está el mojo pa'l lechón. Y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pico. Guarde bien el rabito para el que llegue atrasado.